En Nicaragua, la población de 22 comunidades indígenas misquitos reclaman a las autoridades libertad para el líder indígena Paterio Lemann. Este fue acusado de provocar daños a una empresa maderera que se instaló en el municipio de Huaspam, región autónoma del Caribe Norte. Vamos con nuestro corresponsal Nelson Rodríguez de Radio Universidad en Managua. En el municipio de Huaspam, región autónoma del Caribe Norte, a 619 kilómetros de Managua, los pobladores de 22 comunidades indígenas misquito reclaman a las autoridades la libertad del líder indígena Paterio Lemann, acusado de provocar daños a una empresa que se llegó a instalar a la comunidad. La asesora legal del Partido Indígena de Yátama, Nancy Enríquez, llegó a Managua para presentar una denuncia ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENID, sobre la situación de violencia que se vive en Huaspam. La dirigente indígena acusó a un diputado local que representa al partido de gobierno, el Frente Sandinista, por la instalación de una empresa maderera sin consultar a las comunidades indígenas, con lo cual se violentaron las leyes que protegen a estas poblaciones. A pesar del marco legal existente en el país, este no se está cumpliendo con este caso, señaló Nancy Enríquez. Hay tantas leyes que en Nicaragua ratifican internacionales, las declaraciones, los decretos, pero realmente están actuando de mala fe hacia las comunidades de los pueblos indígenas. 22 comunidades que conforman son las siguientes: Bilhuascarma, Clar, Saclin, Ujuri, Bachilaya, Tuscrutara, Tuscrucirpi, Huasla, Cum, Kiwas, Tara, Ahuya, Pura, Raya Pura, Andris, Kiam, Kiampa, Bum, Sawa, Neblina, Uran, Si, Living Creek, Utlamasta y Plánquira. Plánquira. Esas son las 22 comunidades. Este proyecto es un proyecto que realmente se llevó ahí sin el consentimiento de los pueblos. Es un proyecto de resina de pinos. Entonces, esta es extracción de las resinas de pinos que están ubicadas en esta comunidad de Cum, que a cual afecta a todas estas comunidades que menciono, pero realmente el proyecto es un proyecto de los chinos que está coordinando Osorno Coleman con un grupo de personas allegado al partido del Frente Sandinista. La abogada del CENID, Wendy Flores, que recibió la denuncia, dijo que esto era una mala señal para los comunitarios a quienes lo asiste la ley para protestar por aquellos actos que los consideren lesivos a sus derechos humanos. Varias comunidades indígenas de la costa Caribe Norte han tenido que ser desplazadas por la invasión de personas provenientes de otras regiones del país, quienes por la fuerza están ocupando territorios indígenas sin que las autoridades locales y nacionales los detengan. La violencia por los conflictos de tierra entre indígenas y colonos en la costa Caribe del país dejó el año pasado unas 33 personas asesinadas. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, para el informativo de Voces Nuestras, Nelson Rodríguez.